Radio Nacional de España. 24 horas con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? El rescate de Irlanda tiene esta tarde dos consecuencias inmediatas. La primera se mide en términos políticos y es que el socio minoritario del gobierno irlandés pide al primer ministro elecciones anticipadas. Y esta tarde Brian Cowen ha reunido de urgencia a los ministros de su partido en el gobierno, así que hay mucha expectación por conocer cómo acabará este encuentro. Corresponsal en Reino Unido, Íñigo Picabea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues a esta hora está prevista una nueva comparecencia del primer ministro irlandés. Se anuncia que Brian Cowen hablará sobre el rescate financiero, pero hoy la noticia en Dublín es la presión política sobre el jefe del gobierno. Sus socios en el gabinete, los verdes, han pedido que se convoquen elecciones en enero. Dicen que la población se siente traicionada. Las críticas al primer ministro llegan incluso desde su propia formación, el Fianna Fáil. El día después al rescate financiero parece estar siendo todavía más duro que el primero. Gracias. Sabremos en este 24 horas hacia dónde se inclina Irlanda, si además de la crisis de su banca tiene que sumar la crisis política. La ayuda europea no es gratis. Dublín tendrá que adelgazar su gasto en 15.000 millones de euros y Bruselas quiere que acabe con una fiscalidad muy baja que le hacía muy competitiva para atraer inversiones. Hay otra consecuencia, esta algo inesperada, porque los mercados habían respondido a la ayuda europea en los últimos días con tranquilidad, pero hoy, el primero desde que Irlanda ha pedido oficialmente el rescate, han resurgido las dudas y vuelven a sufrir los países del sur de Europa, especialmente el nuestro. El IBEX 35 se ha dejado un 2,68%, la mayor caída desde agosto y el mayor descenso, por cierto, hoy entre las europeas. Y nuestra deuda también sube ligeramente. Este mediodía ha pasado por 14 horas de Radio Nacional la vicepresidenta segunda del gobierno y recalca que el caso español no es el irlandés. Nuestra economía está más diversificada, dice, vive un programa de reformas y el sector financiero es sólido. Le hemos preguntado por si nuestro país tiene riesgo de ser y de vivir un nuevo rescate. Rotundamente no. Y esta ha sido su respuesta, lo descarta por completo. También Elena Salgado confía en la eficacia de los recortes anunciados por el Ejecutivo. España no necesita más medidas de ajuste. Las que tenemos en este momento sobre la mesa están cumpliendo sus objetivos y serán suficientes para llegar a un 6% de déficit en el año 2011 y al 3% que nos hemos marcado en el año 2013. Así es que no hacen falta más medidas. En esta tarde de lunes, además, tenemos noticia de la crisis del Sáhara Occidental. El Parlamento Europeo ha decidido modificar el orden del día y se pronunciará el próximo jueves sobre la revuelta saharaui del Ayun, en lugar de en diciembre, como estaba previsto. La Eurocámara, por tanto, se pronunciará sin escuchar al ministro de Exteriores marroquí. Y a esta portada queremos sumar un sonido más, la confesión de una persona a la que es muy difícil escuchar ante un micrófono. El director del CNI, de los servicios de inteligencia, Félix Sanz Roldán, considera que su trabajo se está complicando en los últimos tiempos. Están en ámbitos que tradicionalmente han sido policiales, como por ejemplo el crimen organizado o el blanqueo de capitales. Algunos se nos vienen encima y nos cogen casi sin experiencia y sin capacidad de reacción. Estas son algunas noticias muy destacadas de este lunes y ahora tenemos la mirada puesta en Camboya. Titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. Un festejo en Camboya acaba en tragedia. Al menos 180 muertos en la capital como consecuencia de una estampida humana durante el Festival del Agua, en el que se dan cita millones de personas cada año. El temor y la esperanza de unos frente a la alegría de otros. Disminuyen las posibilidades de encontrar con vida a los 29 mineros atrapados en Nueva Zelanda. Otros tantos son rescatados de un pozo inundado en China. Ángel Luna carga contra el Partido Popular en su declaración ante la justicia. El portavoz socialista en las Cortes Valencianas acusa a ese partido de no buscar la verdad al abrir una causa contra él por un presunto delito de cohecho. Lo único que busca es manipular unos hechos sucedidos hace 13 años o 15 años, según de lo que estemos hablando, y a partir de ellos construir una historia para mantenerme en los medios de comunicación constantemente como persona imputada. La Organización Mundial de la Salud pide que la crisis no afecte a la sanidad. Recomienda a los gobiernos que no hagan recortes en esta materia y apuesta por recaudar más dinero y gastarlo de la forma más eficiente posible. Los obispos guardan silencio sobre el uso del preservativo. Evitan pronunciarse en su asamblea plenaria. Carlos Amigo dice en los pasillos que hay que esperar a los detalles del libro del Papa que se publica mañana. El Papa habla de unos casos, pues, totalmente excepcionales. Pero repito, lo mejor es leer el libro. ¿Su opinión? Que lean ustedes el libro y cuanto antes. Opiniones contradictorias sobre la inmigración. Según la Fundación Bertelsmann, la mayoría de los españoles cree que deben tener los mismos derechos, pero el 64%, por ejemplo, defiende su preferencia para elegir colegio. Y Roberto Bolaño en la Casa de América de Madrid. La Semana de Autor rinde homenaje desde hoy al escritor chileno, icono de la literatura latinoamericana de los últimos tiempos. Y Yolanda, la nieve y la lluvia van a ser protagonistas de mañana martes en prácticamente todo el país. La excepción estará en la Comunidad Valenciana, Murcia y algunos puntos de Baleares. En el resto, precipitaciones débiles a moderadas en buena parte de la península y nevadas en el Pirineo. La cota de nieve entre los 900 y los 1.100 metros. Las temperaturas con pocos cambios. Y hoy se completa la duodécima jornada de Liga en Primera División con un partido a las 9 de la noche y un día más ha captado la atención Mourinho, el entrenador del Real Madrid, con sus célebres sentencias ya. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, en efecto, Íñigo, son sumas de frases lapidarias, más que ruedas de prensa lo de Mourinho. Ha dicho que estos 12 días en los que ha estado sancionado han sido los mejores desde que llegó al Real Madrid y ha lanzado un mensaje enigmático sobre las polémicas de los últimos días. Palabras textuales: la publicidad se paga y hay gente que ha tenido publicidad durante mucho tiempo. Bueno, a las 9 se juega el Getafe-Zaragoza, debuta Javier Aguirre en el banquillo maño y además hoy el Ajax ha suspendido a Luis Suárez por 2 partidos y una multa después de que mordiera otro jugador del PSV Eindhoven, Otman Bakal. Y en tenis, a las 9 se estrena Rafa Nadal en la Copa Masters en Londres ante Roddick. Hoy además Djokovic se impuso a Berdych. Gracias, José Luis, te escuchamos a las 9 y 5 en Radio Gaceta de los Deportes y a partir de las 10, Alejandra, ¿qué vamos a tener? Pues empezaremos hablando con Santiago Herrero, presidente de la patronal andaluza y uno de los candidatos a liderar la nacional, la COE, tras las elecciones del 21 de diciembre. Después le preguntaremos al analista Ángel Vilariño por las consecuencias del rescate a Irlanda, muchas ya se están viendo. Abordaremos también el asunto de la inserción laboral de las mujeres maltratadas tras la firma hoy de varios convenios en esta dirección y llamaremos a los activistas saharauis que todavía permanecen y parece que así van a estar toda la noche encerrados en la sede del Partido Socialista de Valencia en señal de protesta. Gracias, así arranca esta edición de lunes de 24 horas, son las 8 y 7, una hora menos en Canarias. Este martes empezamos los encuentros electorales mirando a Cataluña. En días como hoy estarán Joan Herrera, de Iniciativa Els Verds, y Albert Rivera, de Ciudadans, en días como hoy. Con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. El rescate de la economía irlandesa, además de hacer tambalear a su gobierno, como les acabamos de contar, tiene otra consecuencia palpable y algo desconcertante, la verdad. Los mercados siguen intranquilos, muy volátiles, como dicen los que entienden de este sector, y de nuevo los que más sufren esta inestabilidad son los llamados países periféricos, Portugal, Italia y España. Hoy el IBEX 35, el principal índice de la Bolsa de Madrid, ha caído un 2,68%, la mayor desde agosto, Milán casi un 2%, y la desconfianza no solo está en el mercado de valores, también en el de la deuda. Marta Alzugaray. Estamos bajo la lupa de los inversores que no terminan de ver claro que vayamos a librarnos del contagio. De ahí que el diferencial entre el bono español a 10 años y el alemán haya llegado a rozar los 212 puntos básicos para relajarse un poco después y rondar los 210. Pero no somos los únicos en sufrir esa presión. Portugal e Italia están también en la picota y eso se ve en sus primas de riesgo que han subido a 416 y 150 puntos respectivamente. Veremos si las dudas sobre nuestra deuda persisten mañana cuando el Tesoro lleva a cabo la primera subasta de letras después del rescate. También pendientes de las bolsas, que hoy, como decías, han tenido un día agitado. Los inversores se han cebado con el IBEX 35, que ha encabezado las pérdidas. Se ha dejado casi un 2,7%, perdiendo los 10.000 puntos y quedándose en niveles de mediados de julio pasado. El resto de Europa también con signo negativo y el mismo camino lleva a Estados Unidos, porque hasta ahora el Dow Jones pierde más de un punto. Y en mitad de la tormenta, el euro tampoco se libra del aguacero, se debilita frente al billete verde, aunque recupera el nivel de 1,36 dólares. Desde luego, un inicio de semana que viene con dosis extra de nerviosismo. Sara Pérez Frutos, directora general de Dracon Partners. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tras la presentación del rescate de Irlanda los mercados, sobre todo el de los países del sur de Europa, vuelven a vivir altibajos? La verdad es que ha sido un poco sorprendente porque al principio de la mañana hemos visto los principales indicadores europeos subiendo y recuperando terreno y ha sido a mitad de la sesión cuando parece ser que los inversores han vuelto a tener otra vez miedo, dudas de que las reformas que se tienen que llevar a cabo se pudieran cumplimentar. Los mercados se han dado la vuelta y, como bien dices, el más penalizado ha sido el mercado español. Los diferenciales de deuda han estado marcando a lo largo de toda la sesión el pulso. Otra vez volvemos a marcar máximos, y esto un poco, el miedo se ha trasladado a la sesión norteamericana, que están recortando a pesar de que allí van a tener una semana muy interesante de datos del consumo, porque el próximo jueves ya tienen el Día de Acción de Gracias y es el inicio de las compras de Navidad. Así que miedo de los inversores y miedo a que las reformas de Irlanda y del resto de países no se puedan concretar. ¿Y esta volatilidad hasta cuándo puede durar? Pues realmente hasta que los gobiernos de los países sean autoritarios, por así decirlo, y muestren claramente al mercado cuáles van a ser sus próximos pasos o pautas. Irlanda tiene que terminar de definir esa ayuda, que en principio se va a estructurar en unos 85.000 millones de euros en una línea de crédito que se daría por parte de la Unión Europea al Estado irlandés para que reduzca el tamaño del sistema financiero de sus bancos, pero no ha dicho cómo. Y luego también Irlanda ha dicho que va a recortar prestaciones sociales y que se inventaría, por así decirlo, algunos impuestos, pero que no iba a subir el impuesto de sociedades. Esto es lo que ha quedado un poquito en el aire. En el caso de países como España o Portugal, o salimos a la palestra con medidas concretas para las próximas semanas, o lo vamos a pasar mal y la volatilidad continuará. ¿Y hay alguien que está haciendo dinero, negocio con estos vaivenes, con esta inestabilidad? Por supuesto, la volatilidad siempre hace que se gane dinero en los mercados, y cuando alguien apuesta a que un país como España puede valer menos, la única manera de que perdiera dinero es que demostrásemos que valemos más. De momento hemos perdido el nivel de los 10.000 puntos y los que están apostando con que España tiene que caer, de momento van ganando. Esos están ganando mucho dinero, se lo aseguro. Bueno, esto es hacer negocio con la crisis. Sara Pérez Frutos, directora general de Dracon Partners, gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la situación que viven los mercados y, claro, ya lo saben, esta crisis se cobra también en otras monedas. Las consecuencias sociales, la ayuda llegará a cambio de un duro recorte del gasto en Irlanda, y también las consecuencias políticas. Tras 4 días de confusas declaraciones, Dublín ha solicitado el rescate de su economía y esto hace tambalear al gobierno irlandés. Su socio minoritario, el Partido Verde, pide elecciones anticipadas y, como les contábamos en portada, está reunido en estos momentos el primer ministro Owen con sus ministros, los ministros de su partido. Volvemos al Reino Unido. Íñigo Picabea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues creo que lo mejor en estos momentos es escuchar al propio primer ministro Cowen, que está declarando, realizando una declaración. Vamos a escucharle. These negotiations in turn are taking place in the context of the budgetary arrangements coming into effect. It is a matter then of the highest importance that Dáil Éireann should continue to consider and enact the relevant measures. And that the government should continue to discharge its obligation to bring forward the necessary proposals. There will be a time for political accountability to the electorate. The interests of the electorate, of all our people, will not be served by delaying, or worse still, casting into doubt, the steps which are necessary to secure our economy and financial stability. Seguiremos más adelante las aclaraciones que tenga que hacer el primer ministro Cowen. La verdad es que no ha sido un día fácil para él. Ha sido en el día después de pedir el rescate financiero, que negó durante una semana, cuando Brian Cowen ha recibido toda la presión política que había estado aguantando hasta ese momento. El golpe más fuerte, el de los verdes, el de su socio menor en el gobierno de Dublín. El líder de ese partido y ministro de Medio Ambiente, John Colmey, ha dicho que los irlandeses se sienten traicionados por el gobierno. Así que los verdes creen llegado el momento de que se anticipen las elecciones generales a la segunda mitad de enero, una vez que el Parlamento irlandés vote los presupuestos para 2011 el 7 de diciembre. Hasta ese día, el Partido Ecologista apuesta por seguir en el gobierno. Abandonarlo ahora, dicen los verdes, sería una irresponsabilidad. No piensan lo mismo dos de los tres diputados independientes que respaldan al Ejecutivo. Se plantean votar incluso en contra de los presupuestos. Lo malo para Cowen es que las críticas también empiezan a llegar desde dentro de su partido, porque al menos dos parlamentarios del Fianna Fáil le han pedido que deje el cargo. Deben de ser las horas más difíciles para Cowen, que ahora sigue ofreciendo esa rueda de prensa solemne, rodeado de los ministros de su partido, del Fianna Fáil, para analizar, en la que seguro han analizado la debilidad política con la que su gobierno debe negociar el primer rescate financiero de toda su historia. De lo que esté contando en esa conferencia de prensa, seguiremos informando en 24 horas. Eso te iba a decir, Íñigo. Te dejamos unos minutos para que escuches al primer ministro Owen y luego volvemos contigo al final. Perfecto. De este primer tramo informativo. informativo de 24 horas. En España, esta crisis irlandesa también tiene consecuencias. El gobierno, ahora más si cabe, tiene que salir a los medios de comunicación a explicar las diferencias que existen entre España y Portugal, Grecia e Irlanda. Este mediodía, en 14 horas de Radio Nacional, la vicepresidenta segunda descartaba rotundamente que España necesitara un rescate. Tenemos sólidos fundamentos en nuestra economía, ha dicho Elena Salgado, y por ahora también descarta nuevos recortes. Gabriel Herrero. La vicepresidenta económica asegura que España no necesita más medidas de ajuste para capear las presiones de los mercados. Las que ya se han comprometido son suficientes. Lo importante, dice, es cumplirlas a rajatabla. España no necesita más medidas de ajuste. Las que tenemos en este momento sobre la mesa, las que están incorporadas en los presupuestos del año 2011, están cumpliendo sus objetivos y serán suficientes para llegar a un 6% de déficit en el año 2011 y al 3% que nos hemos marcado en el año 2013. Así es que no hacen falta más medidas, hace falta cumplir las que hemos puesto sobre la mesa, como estamos haciendo. Igual de rotunda se muestra Elena Salgado sobre la posibilidad de que España sufra el mismo destino que Irlanda. Así que España no va a ser un país que va a necesitar el rescate europeo. Rotundamente no. Y desglosa las razones. Nuestra economía es mucho más grande y diversificada. Se está cumpliendo el plan de ajuste y, sobre todo, destaca la solidez de nuestro sistema financiero. En conjunto, Salgado cree que los mercados deberían mirar los fundamentos y el medio plazo para calmarse, algo que confía que harán cuando conozcan los detalles del plan de rescate de Irlanda. Bruselas cree que es un grave error insistir en que el caso español se parece al irlandés y asegura que más pronto que tarde el rescate de Irlanda infundirá confianza al sistema. Y Dublín advierte: a Irlanda se acabó el ser competitivo vía impuestos especialmente bajos. Corresponsal comunitario, Antonio Delgado. Las autoridades europeas tratan de enviar a los mercados un mensaje simple. La situación de Irlanda, dicen, va a estabilizarse. No hay motivos objetivos para temer un contagio a otros países, mucho menos para dudar de la supervivencia del euro. On est en presence d'une monnaie qui est effectivement solide. Nos encontramos ante una moneda que es sólida, ha subrayado el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, ante el Parlamento Europeo. Any talk of deconstruction of the European project is Cualquier comentario sobre el desmembramiento de la Unión Europea es una irresponsabilidad, ha añadido en el mismo foro el comisario europeo de Economía, Olli Rehn. La esperanza de Bruselas es que las aguas de los mercados financieros se calmen una vez se aclaren los detalles técnicos y empiece a ejecutarse ese plan de rescate a Irlanda. La situación de España no tiene nada que ver con la irlandesa, insiste la Comisión Europea. El sistema financiero español, dice, es mucho más sólido y el gobierno ha hecho lo necesario, añade, para resistir el vendaval. Es un debate europeo y, por tanto, nacional. Sobre este plan de rescate se han pronunciado hoy los distintos partidos políticos y frente al clima de enfrentamiento al que nos tienen acostumbrados Partido Socialista y Partido Popular en otros muchos asuntos, en este la posición es algo más parecida entre ambos. Parece que hay algo más de sintonía, por lo menos en un hecho. La intervención de Irlanda no va a afectar a España. Luis Miguel Pascual. El caso español no es comparable al irlandés. Es la idea en la que han coincidido tanto socialistas como populares, aunque luego llegan las diferencias. El PSOE tratando de tranquilizar y el PP atacando a Zapatero. Escuchamos a Marcelino Iglesias y a María Dolores de Cospedal, secretario de Organización del PSOE y secretaria general del PP, respectivamente. Nosotros creemos que la situación irlandesa no es comparable ni se puede trasladar a nuestra situación, que tenemos un sistema controlado y precisamente el problema de Irlanda, que han sido los bancos, que ha sido su sistema financiero, aquí afortunadamente ha sido resistente y lo han demostrado las pruebas de estrés. En Irlanda parece que el problema lo tiene el propio sistema financiero irlandés, más que ninguna otra cuestión. Afortunadamente parece que ahí España se encuentra en una situación más clara, que el problema de España es la falta de confianza en el gobierno. Bueno, cada situación es distinta, diversa, y la historia de cada país es distinta y diversa, y por lo tanto no son extrapolables. También Convergencia y Unión ha diferenciado la situación irlandesa de la española. Dice además Duran y Lleida que el rescate dará estabilidad a la eurozona y evitará el contagio en España y Portugal. Y radicalmente distinta es la opinión del diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. Gaspar Llamazares no entiende y de hecho considera inaceptable que se rescate a un país que, según sus palabras, se ha convertido en un paraíso fiscal, y mucho menos recalca que se haga fomentando la devaluación social. Habría que decir en primer lugar que Irlanda, el paraíso neoliberal y el tigre celta, se ha convertido en un tigre de papel. Y lo que resulta chocante es que se utilicen políticas neoliberales para sacar de una crisis neoliberal, de una crisis conservadora, a Irlanda, ¿no? Este tema del rescate de Irlanda también se ha colado en la campaña electoral para las catalanas del 28 de noviembre, pero en lo que más están volcados los candidatos de Convergencia y Unión y Partido Socialista de Cataluña es en preparar el debate de mañana cara a cara entre Artur Mas y José Montilla en la recta final de la carrera hacia las urnas. Nos vamos a Barcelona, Radio Nacional en Barcelona. Mónica Montes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Será así, al final se celebra porque la decisión la tiene que tomar la Junta Electoral Central, ya que ha sido impugnado de momento por Esquerra Republicana, Partido Popular y Ciutadans. El debate más Montilla en principio está fijado para las 10:30 de la noche en la televisión autonómica y en directo. Artur Mas, de mitin a esta hora en Vic, ha declinado referirse a esta cuestión, si lo ha hecho el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida. Por nuestra parte, no hay, como ayer ya puso de relieve en el debate a 6, no hay ningún inconveniente en que se celebre ese debate entre el señor Mas y el señor Montilla. A la espera de conocer la decisión, el socialista Montilla está tranquilo. Calienta el ambiente anunciando que pedirá explicaciones a Mas sobre la presunta financiación irregular de Convergencia a través del Palau de la Música. No se esconderá y hablará también del caso Pretoria. Además, advierte... No considero aceptable que se diga que se responderá con una sonrisa cada vez que se señale esta lacra de nuestra sociedad. Si hay corrupción, no hay elecciones ni victoria electoral que la puedan tapar. Montilla protagoniza un mitin hasta ahora junto al expresidente Felipe González en Granollers. En Mataró lo hace el de Esquerra Republicana Joan Puigcercós, para quien el cara a cara es fruto de las debilidades expresadas ayer por el socialista en el debate a 6. Acompañando a Alicia Sánchez Camacho y la madrileña Esperanza Aguirre, quien se ha atrevido con el catalán para decir que Cataluña necesita un gobierno que dé libertad a los ciudadanos. Teníamos problemas para escuchar este testimonio. En esencia, decía, un gobierno que se deje de tonterías. Frente al debate, el candidato de Iniciativa Verde Esquerra Unida, Joan Herrera, recuerda que Montilla fue presidente gracias a la pluralidad de izquierdas. Esta tarde ha presentado la lista de las más de 50 personalidades del mundo de la cultura que han firmado un manifiesto de apoyo a su candidatura, entre ellas Joaquín Sabina, Pedro Almodóvar, Pilar Bardem o Antonio Banderas. En Cataluña nos jugamos el futuro de Cataluña, pero también si en España se gira hacia la derecha. Y que hoy toda esta gente ve, pues en lo que yo he hecho en el Congreso y en lo que ahora pueda representar, pues una opción para la dignidad de la izquierda, para el orgullo de ser de izquierdas. Herrera será entrevistado mañana en el programa En Días Como Hoy de Radio Nacional. También Albert Rivera, el candidato de Ciutadans, otra de las fuerzas que ha impugnado y ha pedido compensación al resto de partidos si, como decimos, finalmente se celebra el cara a cara. Gracias, Mónica. A las 10 nos cuentas cómo han ido esos actos de campaña de este lunes. Gracias, buenas tardes. Miramos ahora a la Comunidad Valenciana para hablarles de la declaración ante la justicia del portavoz socialista en las Cortes Regionales, Ángel Luna. Esta tarde ha comparecido como imputado por un presunto delito de cohecho a raíz de una querella interpuesta por el Partido Popular. Según Luna, este partido solo persigue neutralizarlo porque le resulta una voz incómoda. Así lo ha dicho a la salida de los tribunales. Valencia, Miquel Martínez. El Partido Popular lo acusa de cohecho al considerar que Luna había ofrecido trato de favor al empresario Enrique Ortiz cuando era alcalde de Alicante a cambio de que éste se hiciera cargo de la reforma de su casa. El portavoz socialista ha dicho sentirse con la conciencia tranquila y resalta que el auto de admisión a trámite de la querella rechaza de plano la imputación de prevaricación que contenía la misma y resalta que el PP no lo ha recurrido. Esto da una idea, en mi opinión, de la ligereza con la que se ha planteado la misma, porque si alguien piensa que ha habido prevaricación tiene que mantenerlo hasta el final. Esto da una idea de cómo la querella ha sido simplemente un instrumento para tratar de neutralizar a una persona que está resultando incómoda, a una voz que resulta incómoda tanto en las Cortes Valencianas como fuera de las Cortes. La causa se sigue por presunto cohecho. El portavoz socialista acusa al Partido Popular de no buscar la verdad y de manipular tratando de colocarlo en pie de igualdad con los imputados del PP, de los que Luna advierte que están imputados por delitos que tienen que ver con la malversación del dinero que los valencianos pagan con sus impuestos. Luna asegura que él nunca realizó ninguna adjudicación. Afirma que su mujer, propietaria de la vivienda, pagó la reforma de la casa y que ha presentado al juez una factura del vehículo del que el PP lo viene acusando de ser un regalo del empresario Enrique Ortiz. El secretario general de los socialistas valencianos ha reiterado hoy su apoyo a Ángel Luna. Según Jorge Alarte, Luna se ha presentado ante el tribunal con talante de hombre honrado y con la serenidad de alguien que no tiene nada que ocultar, ha dicho. Alarte se ha reunido esta tarde con los portavoces de la veintena de saharauis que mantienen a esta hora ocupada la sede del partido desde esta mañana. Vamos a ver cómo se está desarrollando esa protesta. Carmen Moreno. ¡Marruecos asesina! ¡El sol de Patria! Consignas en contra del gobierno, danzas tradicionales saharauis, sacos de dormir y un ambiente un tanto crispado. Así está la situación en el vestíbulo de la sede del Partido Socialista Valenciano. Y es que un grupo de saharauis activistas llevan acampados desde primera hora de esta mañana. Nadira, la portavoz de los saharauis, le pide al gobierno... Tome cartas en el asunto, que se posicione, que reconozca su responsabilidad en este conflicto y de que, por favor, no mueran más saharauis inocentes. De momento continuarán ocupando la sede socialista de manera indefinida y esperando, obviamente, respuesta inmediata por parte del gobierno español. Esa misma tarde, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, ha asegurado que desde su grupo socialista están pensando cómo ayudarles. Nos están pidiendo ayuda política. Estaba hablando esta mañana con Elena Valenciano sobre el asunto y estamos a ver en qué podemos ayudar. Lo que sí ha querido dejar claro Alarte es que mientras siga siendo una protesta pacífica podrán permanecer en la sede, y es que dice no es la primera vez que se producen este tipo de protestas. Lo ocurrido hace dos semanas en el Ayun llegará esta semana al Parlamento Europeo. La Eurocámara tiene previsto adelantar un debate que en un principio se iba a celebrar el mes de diciembre. Comenzará el miércoles y ya el jueves el Pleno votará una resolución para exigir explicaciones a Rabat. La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, espera que los europarlamentarios sean sensatos, dice, y responsables. Yo confío en que cualquiera que sea la cuestión que se vote ayude a solucionar la situación que existe en la actualidad. Por tanto, confío en la sensatez de los miembros del Parlamento Europeo. Y hoy la familia del ciudadano español muerto en los incidentes del Sáhara Occidental se ha sumado a la querella para que se investigue su muerte, que presentó, recuerden, la semana pasada la Liga Española Pro Derechos Humanos en la Audiencia Nacional. La querella va dirigida contra varios miembros del gobierno de Marruecos. El abogado de la familia dice que hay testigos de los hechos. El juez que lleva el caso, Ismael Moreno, está a la espera de recibir un informe de la Fiscalía para decidir si se hace cargo del caso. Y precisamente ahora, 15 días después del asalto al campamento saharaui, Rabat ha permitido el acceso a dos periodistas de la prensa española. Ana Romero, del diario El Mundo, es una de ellas, y en el informativo 14 horas de Radio Nacional ha comentado sus impresiones al recorrer las calles del Ayun. Que hay una parte de la población, que es la parte saharaui, que tiene todavía mucho miedo y tiene sobre todo pocas ganas de hablar con la prensa española de lo sucedido, con la prensa española y con cualquier persona que se quiera acercar y quiere saber un poco lo que sucedió. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. Y 27, una hora menos en Canarias. Les comentaba al inicio de este informativo que estábamos pendientes de una tragedia que ya está tomando pues carices verdaderamente graves en Camboya. Beatriz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que hay 300 personas muertas, ¿verdad? Sí, más de 300 personas han muerto hoy en Camboya tras una estampida en un puente mientras se celebraba la festividad del agua en la capital, Phnom Penh. La avalancha humana se ha producido durante un concierto en una pequeña isla junto al río Tonle Sap. Muchas personas se lanzaron al río durante la aglomeración, aunque la mayoría de las víctimas han muerto aplastadas. Los últimos datos oficiales cifran en 313 el número de muertos, pero podría ir en aumento. Gracias, estaremos pendientes de esos recuentos porque el balance va aumentando casi minuto a minuto. Estaremos atentos en 24 horas a esta tragedia. La televisión canadiense CBC ha adelantado hoy parte del informe de Naciones Unidas que investiga la muerte del ex primer ministro de Líbano, Rafik Hariri. Según este medio, el documento concluye que los autores del atentado contra Hariri eran miembros del Ejecutivo, porque el partido milicia chií forma parte del gobierno de unidad del hijo de Hariri. Corresponsal en Oriente Próximo, Paco Forjas, ¿qué tal? Rafik Hariri fue asesinado por miembros de Hezbollah, según una información facilitada por la televisión canadiense CBC, quien cita fuentes de la investigación internacional que lidera Naciones Unidas. Líbano espera con preocupación los informes, ya que si se confirma la participación de la milicia chií, la frágil estabilidad política del país podría desmoronarse. Hezbollah, quien forma parte del gobierno de unidad que lidera Saad, el hijo de Rafik Hariri, niega su participación en este atentado en pleno centro de Beirut con un coche bomba que también acabó con la vida de otras 22 personas el 14 de febrero de 2005. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha advertido hace meses que la milicia no permitirá que ninguno de sus miembros sea arrestado como consecuencia de las investigaciones internacionales. Es por esta amenaza por la que Líbano espera con temor los informes de las investigaciones que, según Naciones Unidas, tendrían que haber sido presentadas ya este año 2010. Hezbollah, financiada por Irán y Siria, participa en el actual gobierno de unidad nacional libanés tras conseguir en el Parlamento un compromiso del resto de partidos de no entregar las armas. Otro informe nos lleva a hablar de la sanidad. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha hecho su balance anual y concluye que, a pesar de la crisis, debería atenderse a la cobertura sanitaria universal. Para ello, para esto, la Organización Mundial de la Salud aconseja reformas para los países industrializados y para los que están en vías de desarrollo. El objetivo es que los enfermos no se vean afectados por la crisis. El informe se ha presentado en Alemania y hasta allí nos vamos. Corresponsal en Berlín, Aurora Mínguez. La sanidad no puede pasar a manos privadas ni tampoco suponer la ruina del enfermo a la hora de asumir los costes, como a veces ocurre en los Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud ha llamado a todos los gobiernos a que inviertan más en la salud pública y también a que vigilen más intensamente el funcionamiento de los hospitales. Según los datos de este organismo, cada año se pierden 220.000 millones de euros por mala gestión de estas entidades. Los fondos asignados por el Estado a la sanidad, según la OMS, se podrían ver incrementados si se aumentaran los impuestos sobre el tabaco. Todos estos datos han sido presentados hoy en Berlín por la directora general de la organización, Margaret Chan, quien ha calificado de buena noticia y buen inicio el hecho de que el Papa admita el uso del preservativo para reducir la expansión del SIDA. Y precisamente esas declaraciones del Papa, que se recogen en el libro Luz del Mundo y que sale a la venta mañana, han levantado una gran expectación. A lo largo de este lunes se han ido produciendo algunas reacciones y también se han conocido más extractos de la publicación. Nos vamos a Italia, corresponsal Iñaki Díez. Si llega a saber que el lefebriano obispo Williamson niega el holocausto, no le hubiera retirado la excomunión. La aparición de los casos de pederastia en la iglesia no le sorprendieron. El líder de los legionarios de Cristo, Marcial Maciel, era un falso profeta. Pocas veces se ha hablado tanto de un libro que aún no está en las librerías. Luces del Mundo, la publicación entrevista de Benedicto XVI, se presenta mañana por la mañana en Vaticano. Hay más afirmaciones del Papa que sorprenden, como la que dice que una mujer no puede ser jamás sacerdote porque no lo quiere Dios, o la de que se siente solo y echa de menos a los amigos, o la de que si estuviera enfermo dimitiría. Muchas cuestiones para analizar dentro del libro, que tiene en su capítulo 10 la cúspide del interés. Al menos en principio. En él, Benedicto XVI reconoce que en ciertas situaciones se puede utilizar el preservativo, y esta aceptación pública, la primera que realiza un papa, ha convulsionado la tradición de la Iglesia. Sobre este libro se ha preguntado hoy a los obispos españoles reunidos en la asamblea plenaria de la conferencia episcopal. Ha habido muy pocas referencias al asunto, todas puertas afuera y ninguna por parte de su presidente, el cardenal Antonio María Rouco Varera. Vamos a saber cuál ha sido el contenido de esa reunión. Minerva Oso. Como se esperaba, no ha habido mención al asunto en el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, aunque sí se ha referido a las palabras del Papa, el cardenal Carlos Amigo, que ha asegurado que al justificar el preservativo el Papa se refiere a casos muy excepcionales y pide leer el libro. El Papa habla de unos casos pues totalmente excepcionales, pero repito, lo mejor es leer el libro. ¿Y su opinión? Que lean ustedes el libro y cuanto antes. El cardenal Amigo también se ha referido a la ley de muerte digna. Lo primero es que nos enseñen a vivir, ha dicho, aunque es conveniente que existan elementos paliativos que eviten el encarnecimiento terapéutico. El presidente de la Conferencia Episcopal sí se ha referido a las palabras del Papa en el avión que le trasladaba a España en su última visita. Rouco Varela ha defendido que sus palabras se tergiversaron porque Benedicto XVI no estableció comparación entre el laicismo de los años 30 y la actualidad. El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad quiere impulsar el acceso al mercado laboral de las mujeres víctimas de la violencia machista. Por esto, la titular de la cartera, Leire Pagín, ha firmado esta tarde más de una decena de convenios con grandes empresas y diversas asociaciones para mejorar la realidad de todas ellas. Nos lo cuenta Marta Gómez. 13 grandes empresas como Inditex, Eroski, Acciona, Cepsa o el Grupo Eulen, entre otras, se suman al carro de la lucha contra la violencia de género. Los firmantes del convenio se comprometen a facilitar la inserción laboral de las mujeres víctimas de agresiones mediante contratos para puestos de trabajo con flexibilidad horaria y jornadas en función de sus necesidades. Un asesor atenderá las peculiaridades de cada persona y les ayudará a integrarse en su nuevo empleo. Además, las circunstancias personales de las contratadas serán confidenciales. Tener trabajo es un elemento clave para su recuperación, porque les devuelve la independencia y la capacidad para salir del círculo de la violencia, según ha recordado la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pagín. Las mujeres sabemos bien que la autonomía económica es condición imprescindible para asegurar la restitución plena de los derechos de ciudadanas que se han visto privados de ellos de forma intolerable y siempre o casi siempre durante demasiado tiempo. Hasta el momento, cerca de 23.000 mujeres en estas circunstancias han cobrado la renta activa de reinserción y se han hecho 2.600 contratos con bonificación fiscal. Y esta tarde hemos conocido que la consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, que todo apunta a que la muerte del pasado sábado de una mujer de 35 años en el Elegido, en Málaga, en Almería, perdón, cuyo cadáver fue hallado en su casa por los bomberos tras sofocar un incendio, se corresponde con un nuevo caso de violencia de género. La policía está investigando los hechos y recuerden, el teléfono, el 016, es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, es gratuito y no deja rastro en la factura. La lucha contra la violencia de género también se suma a esta casa, Radio Televisión Española, desde hoy y hasta el próximo 28 de noviembre, tanto en Radio Nacional de España como en Televisión Española y en nuestra página web, www.rtve.es. Se emitirán películas, programas y diversos contenidos en favor de la igualdad. Entre ellos, en Radio 5, una edición especial del espacio Tolerancia Cero. También el programa En Días Como Hoy, España Directo o la emisión de Radio 3 sumarán gran parte de su programación a esta campaña solidaria. Más asuntos destacados de este lunes. El 81% de la población española defiende que los inmigrantes entren en nuestro país, pero ponen una condición, que tengan contrato laboral. Si se quedan en paro, un 31% opina que habría que expulsarles. A pesar de la crisis, según una encuesta llevada a cabo, los españoles sabemos y vemos a los inmigrantes como parte de nuestra sociedad. Carolina Jaque. Mientras que casi el 90% de la población española está a favor de la inmigración, más de un 30% de los preguntados está de acuerdo o muy de acuerdo con expulsar a los inmigrantes que lleven mucho tiempo en paro. Además, un 67% cree que el número de inmigrantes es elevado y para más de un 70% es un tema de preocupación. Aún así, Fernando Villespín, director del estudio, cree que la inmigración se ha normalizado en España. Los españoles ven la inmigración ya como algo absolutamente normal y ven a los inmigrantes como parte de los habitantes de nuestro país. Piensen que hace solo 5, 6, 8 años, la inmigración todavía en muchos sectores sociales generaba extrañeza. Un 85% asegura tener un trato habitual con inmigrantes, un porcentaje que en 2005 era del 65%. Sin embargo, una mayoría de los preguntados cree que los inmigrantes reciben más del Estado de lo que aportan y un 68% está a favor de que mantengan sus costumbres siempre y cuando no molesten al resto de los españoles. Y dentro de 15 años la demanda de productos de gran consumo se estancará, según un estudio llevado a cabo por una consultora. Una gran parte de la sociedad realizará compras más pequeñas, acudirá con más frecuencia a las tiendas y necesitará paquetes de productos mucho más reducidos. Begoña Sanz. Los cambios demográficos en España provocarán un estancamiento en los productos de gran consumo. Es una de las conclusiones de la consultora Kantar Worldpanel. El informe indica que el senior boom, el aumento de mayores de 65 años de aquí a 2025 y también el que haya más hogares pero con menos número de personas, marcarán otro tipo de compras más frecuentes, por lo que la industria tendrá que adaptarse. Raquel Arribas, directora del servicio al cliente. Los tamaños de los packs de los productos que se vendan también tendrán que adaptarse a raciones más individuales. En aquellos, estamos hablando de hogares mucho más pequeños, con lo cual la ración individual tendrá mucho más peso. Y también habrá una diferencia de evolución, o la forma de vender los frescos perecederos también tendrá que ser diferente. Ya probablemente comprar un kilo de carne no será tan habitual. El estudio presenta a un consumidor cada vez más ahorrador que planifica las compras. El precio es un factor importante para uno de cada cuatro y solo el 43% se declara dispuesto a pagar más por productos ecológicos o respetuosos con el medio ambiente. Desde hoy y hasta el viernes, la 25ª semana de autor de la Casa de América está dedicada al escritor chileno Roberto Bolaño. El escritor, el autor de Los detectives salvajes, fusionó en su obra muchos elementos de nuestra cultura. Se perciben en su obra a través de la novela negra, la cultura del rock y la ciencia ficción. Sonia Castellani. Todas esas incorporaciones es lo que hacen ahora que en esta semana de autor titulada Roberto Bolaño, Entorno y Retorno, se mire a este escritor desde un punto de vista que va más allá de la literatura. De él también se va a ocupar el cine y mañana por la noche se proyecta en la Casa de América de Madrid un documental de Ricardo Haus sobre la juventud de Bolaño en México. Cuando Roberto empezaba a escribir, más chiquito. Son los testimonios de amigos, familiares, escritores y editores que también estarán hasta el sábado en Madrid, en cuatro mesas redondas que pretenden no ser un homenaje más, sino analizar el creciente éxito del chileno fallecido en 2003. A la edad de 50 años, Ignacio Echevarría es el asesor de este ciclo. Bolaños se ha convertido en los últimos 10 años en el autor más central de la narrativa latinoamericana, con un tipo de eminencia y de magisterio y de representatividad que solo habían tenido décadas antes pues los más grandes escritores del boom. Esta semana de autor, organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Casa de América, quedará clausurada el sábado con una actuación de Patti Smith, gran admiradora de Bolaño. La cantante estadounidense recitará algunos versos del autor de La Estrella Distante, a los que va a acompañar con su música. Veinte minutos para llegar a las 9, a las 8 en Canarias.